Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿cómo estáis? Os habla José GDF y esto es una nueva charla de Home Studio Libre. Y en esta ocasión vamos a tocar tres temas. Tres temas que van a ser tratados, el primero de ellos por Fede, en el cual nos comenta los plugins que utiliza para mejorar su sonido de la locución. El segundo tema es una introducción a MKV y a MKV Toolnix, un sistema de empaquetado de vídeo y audio que está muy bien. Ese tema lo comento yo. Y por último, Jorge Lama nos comenta las posibilidades que tenemos de grabación en movilidad, entre ellas, como no, las magníficas grabadoras de audio y también la posibilidad de grabar con el móvil. En esta charla también nos acompañan Adolf y Richie. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahora sí que estamos bien. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Bueno, Jorge, por orden de aparición en mi pantalla, Adolf tuvo un problemita, ahora vuelve. Jorge, José Jorge Lama, José GDF y Richie, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Responder en orden. Estamos haciendo al revés. ¿Cómo estoy al final? Por eso los últimos Adolf, serían los primeros. Adolf abrió el micro. No sé si quiere comentar alguna cosilla. Hola, amigos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todo bien, todo bien. ¿Qué estuviste haciendo? Contanos. De un trabajo improvisado. Ah, está bien, está bien. No, te pregunto si fuiste al baño porque acá hay unos que no están, pero que suelen hacer eso. Sí, esto es algo que ha surgido de repente. Está bien. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de un par de cositas, de tres cosas teníamos programadas. Cómo vamos a hacer un obtener unos plugins para hacer un dar un poquito más de brillo a la voz cuando grabemos. Y vamos a hablar de qué era de sobre KVM. ¿Cómo era? A ver, Richie se me fue, perdón. MKV. Sí, lo que pasa es que estoy poniendo el vivo en algunos canales para llamar a la gente y estoy con esas dos cosas. Y Jorge, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Quería ver algunas opciones de grabación en movilidad, porque me preguntó esta mañana un amigo que tiene el podcast del show del Hombre Lobo. Entonces, como llegan Navidades, me dice, Jorge, ¿qué me compro en Navidades para poder grabar por ahí afuera? Ok, perfecto, entonces. Ya tenemos nuestros tres temas y si nada, nos falta algo, ya veremos qué hacer. O si nos sobra, a alguien le cortamos la cabeza y listo, no pasa nada. A ver, déjame entrar al chat. Está Fran, ¿cómo estás? Buenas fieras, lo del baño, todo ok por el tubo. ¿Cómo? Sí, no sé. Mejor no pregunto, ¿no? Mejor no pregunto. Ya, entonces, para que acá está. Listo, entonces vamos a lo que vinimos. Les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar cómo poner unos plugins, en realidad dos voy a usar, para mejorar un poquitín. Un chiquitito el brillo de la voz. Primero vamos con lo de la mezcladora, las opciones que te da una mezcladora. Yo tengo una Behringer Xenic Q502 USB. Es una mezcladora un poquito limitada, un poco chica, pero para grabar, para iniciar está bien. No se necesita más, creo yo. Después se pueden poner muchas otras cosas, se puede ir mucho más para arriba, depende de las necesidades de cada uno o las posibilidades de cada uno, pero eso esta es una opción. Esta mezcladora tiene un compresor y un ecualizador de dos bandas. Entonces lo que voy a hacer ahora es usar un poquito el compresor, aparte de la ganancia, phantom y todas esas cosas. Entonces, lo que voy a hacer es comprimir un poquito la voz con la mezcladora. Como yo me muevo mucho, de esto me va a ayudar a captar o a que el micrófono, capte mejor los sonidos de mi voz, no importa cómo yo me mueva. El problema es que también va a agarrar algunos ruidos si es que le subo la ganancia, ruidos de afuera si es que le subo la ganancia como la estoy subiendo ahora. Pero lo voy a dejar ahí la ganancia justo a la mitad, no le voy a tocar eso. Y le voy a dar un poquito de altos. Mi voz es bastante baja, tiene tonos bajos, bastante grave. Entonces le voy a subir un poco los agudos y a pesar de eso, para compensar los graves, un poquitito nomás. Bastantes agudos y un poquitito de grave. Para que tengan una idea, los agudos están, a 3/4 y los graves están a la mitad. ¿Sí? Creo que son... Todo eso, ¿sí?, de la mezcladora, ¿no? Solamente de la mezcladora, no estoy tocando otra cosa. Es todo desde la mezcladora, todo desde la... Sí, analógico sería. Ahora lo que voy a hacer es... Fran nos dice que todo está ok en YouTube, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es abrir Calf. Primero voy a compartir la pantalla, espérenme un segundito para que vean esto. Que ya no me acuerdo ni cómo se hace. Ah, claro, ya la tengo acá para compartir. Entonces voy a poner Alt Stream. Listo, están viendo mi pantallita. Ok, entonces voy a bajar esto para que vean. Tengo abierto Carla y tengo abierto Calf, los plugins, la aplicación de Calf. Y lo que voy a hacer es añadir. Voy a poner un compresor. Ahora me van a dejar de escuchar un momento nada más. Ahora es cuando nos ponemos a rajar de él y todo eso. Aprovechando que no puede contestar. No, ya sí, ya puedo. Es bastante rápido esto. Y lo voy a abrir. Este es el compresor de Calf. Si ustedes lo abren directamente desde Carla, lo estoy abriendo desde Calf para que se vea el gráfico, porque si lo abren desde Carla no se llega a ver el gráfico, es todo igual menos el gráfico. Sí, la eso parte debe ser una especie de bug o algo, ¿no? No sé, no es normal. Pero nunca se solucionó, desde hace tiempo que es así, nunca se solucionó. Entonces lo que voy a hacer acá es, a ver, acá se va a notar una diferencia grande en mi voz, pero... Ahí creo que también se nota. Puede ser que esté saturando. ¿Sí? Pero lo que voy a hacer es darle un poquitito nada más. Apenitas. Está en menos 18.1 y lo voy a poner en menos 14.1. Si es cuanto, que... más lo subas, cuanto más lo subas, menos va a hacer. Que no hace nada ya. Y acá lo voy a... Lo único que estás haciendo es subir el volumen de la voz ahora mismo, no está comprimiendo. Exactamente, lo que hago es eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esto? Como yo soy una persona que se mueve mucho y me tengo que pegar mucho al micrófono para que se me entienda por cómo me muevo. Entonces, de esta forma lo que hago es darme a mí un poquito más de libertad. Puedo popear más, no tengo filtro antipop todavía, tengo que conseguirme uno. Ya les conté una vez, hice la prueba con dos esponjas amarillas de lavar la cocina, pero no me funcionaron bien y me tengo que conseguir una de verdad. Lo que hago con esto es darme a mi libertad para poder alejarme un poco del micrófono y no necesitar estar tan pegado al micrófono. Por eso es tan poquita la ganancia que le doy, la compresión que le doy. Ya tengo una parte con la mezcladora, es casi nada, es casi nada. Pero yo, mira, para que vean la diferencia, yo ahora estoy a un palmo y medio del micrófono y antes estaba acá, estaba a dos dedos del micrófono. ¿Ven la diferencia? Ahora se nota un poco más. Yo me pude alejar y se me escucha como se me escuchaba cuando estaba acá pegado. ¿Ven? Me explico, ¿no es cierto? antes de ponerle estos cuatro puntitos del compresor, estaba acá. Y ahora me estoy alejando a más de un palmo del micrófono. Lo que está ocurriendo es que cuando te acercas, sube el volumen y entonces sí que comprime. Y al alejarte, lo único que estás consiguiendo es que suba el volumen solo y ya está. Claro. Lo que hago es darme a mí la libertad de poder alejarme un poco más del micrófono. Es eso. Esos cuatro puntitos de compresión lo que me hacen es eso. Darme a mí esa libertad. Nada más. No, no tiene otra función. Es apenitas lo que estoy haciendo. Solamente es eso. Y lo que voy a hacer ahora es... Esto está... ¿Dónde está? Esperen que lo busco. Acá. Abrir el énfasis. Y me van a dejar escuchar un momentito. Una cosa, ¿todavía tienes el ecualizador de la mesa mezclas? ¿Todavía lo tienes activo? ¿Aún? Ah, cuando puedas responder. Sí. Sí. Se van a sumar las dos cosas si lo dejas. Claro, sí, ya lo sé. Pero lo que hago es no usar mucho todo. Es un poquito de cada. Claro, un poquito de cada cosa. ¿Para qué? Para que no evitar saturaciones, evitar... pensar que esta mezcladora, aparte de ya tener sus años, no es la mejor. Si yo le doy al máximo toda la mezcladora, va a generar ruido. ¿Sí? Si tuviese una mejor, una mezcladora, aunque sea de las Xenix, pero de las Behringer, de las nuevas, no generaría el ruido que genera esta. Esta mezcladora ya tiene unos cuantos años. Y además, entonces, nótese que Federico dijo un poquito de todo, para que se vea el perfil de cocinero que trae. Está bien. Bueno, entonces ahora estoy abriendo énfasis. Y lo que voy a hacer acá es solamente esto. Cambiar el filtro a producción. Y ahí le doy un toquecito de brillo. Y eso es todo. Y ahí muere esto. Nada más. Les voy a mostrar una diferencia. Ahí cambia muchísimo. ¿Se dan cuenta? Sube mucho la banda de los agudos, de los altos. Hay más todavía. Y ahora, no solamente subo más la banda de los altos, sino que baja la de los bajos. Valga la redundancia. ¿Sí? Disminuye mucho la de los bajos. Entonces lo que quiero hacer es esto, nada más. Ahí. Dar esta pequeña curvita acá. Que eso es por mi tono de voz, nada más. No, no, lo hago por eso, por mi tono de voz. Para dar un poquito más de brillo en las bandas altas, en los tonos altos. Y compensar. Y ahí está, eso es todo. Entonces, con dos plugins y con la ayuda del ecualizador de dos bandas, de la mezcladora y del modo de compact de ¿cómo se llama? De compresión de la mezcladora, puedo cambiar mucho mi no mi locución, pero sí el resultado final de mi locución. No soy excelente, no soy bueno de esto. De hecho, soy bastante malo. Tengo la costumbre esa de moverme mucho y no me hace hacer un... mi trabajo final no es bueno. Pero de esta manera me puedo ayudar o puedo ayudar al resultado final. Creo que quedó claro o no. Lo único que hay que aclarar es que el sonido final que tenemos ahora no es muy diferente de lo que lograría grabándote en local, por ejemplo, porque lo que tenemos ahora a través de StreamYard y de YouTube no es real. Sí. Tendríamos hacer pruebas con grabando en local. Vamos. ¿Hacemos la prueba? Yo no tengo problema. Lo que pasa es que es lo mismo, StreamYard comprime mucho la voz, YouTube también aporta de lo suyo, entonces no se va a notar tanto, pero si quieren hacemos la prueba. Estamos en la misma, cuando te pongas a reproducir los archivos también va a reproducir los comprimidos. Para y... eso tendrías que colgar los archivos para que nosotros podamos descargar. Exacto. Aquí creo que más bien la idea sería de que, bueno, independientemente de la configuración que vayamos haciendo, pues ir experimentando y sobre todo, al menos yo es lo que hago, es anotar lo que voy poniendo, el orden en que lo voy poniendo, los parámetros que voy tocando y así, ¿no? Me voy recordando para hacer mi pequeño, vamos a decirlo así, mi guión, mi chuleta, como le dicen en otros lados, de lo que vas haciendo, ¿no? Y esto es probar, porque no hay fórmula, ¿no? No es lo mismo esa configuración que hiciste que hacerla, por ejemplo, con un ecualizador o que hacerla con un micrófono distinto, que hacerla con otra voz, que hacerla en otro ambiente en el que estés. Todos estos elementos no son los que van a estar dándole matices, afectando finalmente lo que es el sonido. Y no queda de otra que andar probando, ¿no? Realmente no creo que es la intención de esto. Sí, exacto. Sí, lo suyo sería tener un preset para cada configuración, y tanto para streaming como para grabación en local, porque es diferente. Sí. Esto, lo que yo estoy haciendo ahora, primero, Yoyo, ¿cómo estás? Paso, Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, está por acá. Y perdón, Yoyo, vamos a hablar de grabadoras, ¿eh? Así que si te quieres dar una vuelta, nos dices y con todo gusto también sería bueno tenerte por acá. Uh-huh. Creo que ya no es Yoyo 308, ahora es Yoyo a secas, me parece. Ah, sí, ahora es Yoyo, ciertamente. Ah, se cambió. Está bien, eso yo no lo tenía. Anteriormente, bueno, antes, efectivamente. Entonces, sí, entonces, Yoyo, antes Yoyo 308 en Twitter está por acá. Entonces, nada, sí, lo que decía Richie es verdad. Yo lo que estoy haciendo es ajustar unos pequeños parámetros para cuando grabo. Esto yo lo hago cuando grabo. Cuando en streaming la diferencia es muy poca, a pesar de que se note una diferencia, no es tan grande. ¿Por qué? Porque el programa que usás o el medio que usás para transmitir afecta muchísimo la transmisión de voz, de datos, de sonido. Suelen comprimir, al menos las versiones que nosotros tenemos o que estamos usando. El local, no sé cómo sonarías ahora. Para mí, ahora mismo tienes el énfasis demasiada potencia ahí. Deberías bajarlo un poquito porque te está metiendo demasiados armónicos. Para mí, la mezcladora, si tienes mucho agudo subido. Entonces, lo que hago ahora es, de la mezcladora le estoy bajando un poquito los agudos. ¿Se nota ahí la diferencia? Yo de todo le bajaré un poquito el énfasis porque lo tienes bastante potenciado. Entonces, déjame abrirlo acá. Lo que pasa que no, los presets que tienen no te dejas moverlo más. Déjame ver, No tiene muchos parámetros que tocar, ¿verdad? Ese plugin no tiene mucho que tocar. Y no. No son tiene curvas fijas y poco más. Sí. Son como curvas de ecualización fijas que se pueden utilizar en un momento dado. No tiene un montón de wet y dry, ¿no? No, ahí... Que puedes jugar un poquito. Ahí cómo está. A ver, ¿se me escucha mucho la diferencia? Sí, se escucha, se nota mucho la diferencia. Pero está para el otro lado. Lo que hace ahí es bajarme los altos. Entonces yo ahora lo estoy subiendo de la mezcladora un poco. ¿Hay diferencia? Jorge. Si no hablas, no podemos... Pero bueno, mientras pregunto... El silencio suena igual. Mientras pregunto, hablo. Tampoco me voy a poner a cantar acá porque si no se van todos. Sí, ahora sí. ¿Sabes qué? Richie no probaría eso. Ahora se nota diferencia, tiene menos énfasis o armónicos o como quieras llamarle. Para mí suena más natural ahora. Ten en cuenta que los efectos son como las especias. Tú que eres cocinero lo sabes, ¿no? Que si te pasas. Sí. Entonces, para vos ahí está mejor. Mejor pero que como lo tenías antes, sí. Pero yo creo que a lo mejor tendrías que buscar otro plugin que te deje jugar un poquito manualmente y afinarlo tú más a tu gusto. Yo creo que ese plugin, cuanto mejor, peor. Así que no uses. Sí, lo ideal sería no tocar demasiado ese tema de por ese lado. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el, no el problema, cuál es el asunto? Es que a veces uno no le queda, el equipo que tiene no es muy bueno. Entonces, o no es el ideal, no es lo mejor. Entonces, pueda usar esto para ayudarse y mejorar el resultado final. Obviamente que mejorar el resultado final es muy relativo, porque ¿qué es lo que uno quiere mejorar? ¿Qué es lo que uno quiere hacer? ¿Cuál es el objetivo que uno busca? ¿Sí? En mi caso es que la voz no sea tan plana, darle un poquito más de armonía, darle un poquito más de brillo. Solamente eso, un poquito. Pero una risita, ¿no? Eso sí, sin pasarse, porque llega a distraer un exceso de, sí, de brillo. Hay que ir con un, sí, poquito de cuidado con eso. Se suele decir que el nivel óptimo de... Que te corté, pero Juan Carlos está por acá, dice, hola, buenas tardes, muy interesante el tema de hoy, un saludo. Gracias por venir. Decime, Jorge, ¿qué estabas hablando? Se suele recomendar en ediciones, tanto de sonido, de vídeo, de cualquier cosa, de imagen, de foto, que al principio, cuando empezamos a jugar con los plugins y con los retoques, tienes que ponerlo a tu gusto y quitarle un poquito. El rollo es que tenga efecto, pero que no se note. Ahí está, empieza a estar, sí, ahí cerca el nivel óptimo. Yo tengo ahora mismo una pelea con alguien con el tema de la reverb, que por poco que tenga, siempre es demasiado. No sé. Yo no la noto y aún lleva demasiada, pues no, ya veremos. Entonces, ¿cómo se queda la cosa? ¿No será una acústica del lugar donde lo está escuchando? No, reverb de un plugin. Sí, no, pero a lo mejor digo. Siempre es mejor pecar hacia abajo, hacia menos efecto, que al revés, que hacia más efecto. Pues y sí. Yo soy bastante conservador en ese aspecto, siempre tiendo a... Procuro que no se note tanto. Y aún así, me dicen que es demasiado. Pero vos estás diciendo para cuando grabas, cuando haces música. Sí, en un proyecto en concreto que tengo con alguien. Está bien. Pero ahora está... Bueno, últimamente se le está poniendo a la batería un poco de reverb. Hay muchas bandas que están haciendo eso. A los bombos se le ponen un poquito, los toms los dejan bastante planos. Hay mucha gente que está haciendo cosas como esas. O sea, la producción musical va por temporadas. Hay veces que tienes baterías secas, otras con una reverb con puerta, otras sin puerta. Hay tendencias. Lo que mola es que cada uno haga lo que quiera, ya está. Siempre siguiendo una tendencia. Al final todos sonamos igual. Sí, bueno, no todos sonamos igual. No, yo no soy pero... bien que digamos. Está bien. Hablando de batería, tienes la batería cargando, ¿no? ¿Qué? La batería la tienes cargando. He visto el icono ese rojo por ahí de que estaba cargando la batería. Está cargando, ¿no? De verdad. ¿De la laptop? Sí. No, es que la batería no funciona. Si no, la tengo enchufada en la máquina. Vale, vale. No me funciona la batería de la laptop, lo tengo que cambiar. Digo, a ver si se va a caer el director en cualquier momento. Que está no. Si me quedo sin luz, sí. Si no, no pasa nada. Bueno. Y hasta aquí el directo. Estoy haciendo memoria, apagué la luz. No me acuerdo, la verdad. Creo que debo como dos recibos, así que en cualquier momento me lo cortan. No, mentira. Entonces, vamos a hablar ahora de Richie, tu tema, MKB. De mí, no, es de José. A petición de mira. Eso sí. Mira, lo puedo tocar ahí, lo puedo tocar. Ahí sí voy a poner aquí la orejita para que así me... Así. Voy a ir preparando la pantalla. Esto tiene que ver con algo que se ha hablado a última hora del directo de la semana pasada, ese tema de formatos de vídeo y todo eso, contenedores, sobre todo contenedores de vídeo. MKV es un contenedor de vídeo. Es un contenedor libre, por cierto, creo que es libre. Eso, si estuviera Fran, te pondría un enlace a la Wikipedia para saber de qué va la cosa. Así que tendremos que ponerlo nosotros luego. Y MKV es un contenedor muy, muy majo porque permite introducir y sacar cosas de él sin recodificar. Y eso es lo interesante que tiene. Voy a ver si paso la pantalla aquí. Necesitaremos una herramienta llamada, a ver si me acuerdo del nombre, porque no me acuerdo. MKV Tools, creo que era. MKV. Avísame cuando quieras tu pantalla, José. La voy a abrir directamente y ahora voy a compartir pantalla ya, sí. ¿Dónde está? Aquí. Vale, estamos nosotros aquí, pues fuera. Comparto la pantalla una vez. Esto es el navegador. Creo que ya está, ¿no? Faltaría que le des tú de. Vale. ¿Dónde está lo que me falta? Aquí. Tengo la carpeta de ejemplos, tengo esto. Lo voy a poner para que no se me vaya de la pantalla. No. Esta aplicación, necesito que me confirméis algo. A ver si está en repositorios o no, porque es que ya hace tiempo que la instalé y no me acuerdo si fue por repositorios o por. Se llama MKV Tool Nix. Todo junto. Esperamos un segundito, José. Juan Carlos nos dice, Jack, comprime y recorta StreamYard también y YouTube también. Y el resultado es lo que se oye por YouTube. Son demasiados recortes y la calidad se ve muy mermada. Es una pena. Entonces, el problema no soy yo. El problema es YouTube y StreamYard, evidentemente. Por eso te digo de grabarte en local y comprar. De todas formas, lo que te oyes por monitorización también no es lo mismo que va a salir fuera luego. Uh-huh. A ver. Sí. ¿Qué estás haciendo? Vale. A ver, contanos. Estoy comprobando a ver si está en repositorios. Es que no me acuerdo ya de dónde. Hace tanto tiempo que lo instalé. Creo que sí que está en repositorios. En la herramienta MKV Tool Nix, todo junto. Es una herramienta que puedes instalar directamente desde repositorios de Ubuntu. Pues mira, perdón. Imagino que NAS estará de sobra ahí también. Sí, esto es lo que quería compartir precisamente, Federico, si puedes mostrar ahí mi pantalla, mi terminal. Pero necesitas una interfaz gráfica para verlo como lo veo yo, que eso solamente es el... Por eso, pero sería este paquete, ¿no? El MK Tool con interfaz Exacto. gráfica, ¿no? Sí, sí. Eso estaba comentando yo ahora. Zasca. Entonces, ¿cómo? Zasca, no. Me estás adelantando lo que estaba diciendo yo. Estás adelantándote lo que estaba diciendo. ¿Desde dónde lo mostramos entonces? ¿Desde la máquina de la pantalla de Richie o de la tuya, José? No, de la de José. La de José. No sé, como Richie sabe más que yo, porque lo haga él, ¿no? Ahora estoy compartiendo tu pantalla, José. Uy, ¿qué hace esto abierto? Tengo ahí Twitter abierto. A ver, es lo que estaba comentando Richie, que supongo que habrá que instalar dos paquetes. Y será este el MKV Tool Nix y automáticamente se instala el otro, que es el corazón de la aplicación. Sí. ¿Qué hace? Sí, Jorge, dime. En los repos de Ubuntu están los dos, sí. Sí que está, confirmado. Es que la verdad es que no me acuerdo de dónde lo cogí. Ayuda acerca de... ¿No hay ninguna acerca de aquí? Bueno, aquí podemos abrir la página web para verla también. Pero bueno, esta aplicación es muy sencilla de usar. Tenemos, por ejemplo, un MKV, que tengo aquí un vídeo de ejemplo. Yo simplemente lo arrastro aquí dentro y ya está, no me complico. Y aquí tenemos varias cosas ya. Dentro de este MKV hay un archivo de audio. Voy a ver si lo puedo ampliar más, que se vea todo bien. Uh-huh, gracias. Tenemos un archivo de audio, de vídeo, perdón, un de audio que es un FLAC. Que es curioso, ¿verdad? Un FLAC dentro de un MKV, ¿no? Pues así, así lo exporté en su momento desde Blender, este vídeo. Y aquí hay otras tres que sinceramente no sé para qué son, pero las genera. Son, imagino que serán metadatos o cosas de esas. La cuestión es que puedo, por ejemplo, desmarcar esto, puedo desmarcar el audio, coger otro audio de otra parte y arrastrarlo aquí, se añade a la lista y una vez termino es darle este botón que se llama iniciar multiplexado y te genera un archivo nuevo con el nuevo vídeo, con el nuevo audio metido dentro. Voy a ver si encuentro un audio por ahí para que sea un poquito más instructivo esto, más real. No sé, una de música mismo, ¿no? Sí, espero que ni el audio ni el video sean para menores de 18, exclusivo para mayores de 18. No. No, yo no busco cosas anales como uno que yo me sé. A ver. Para, entonces, mientras vos buscas, para que voy a sacar tu pantalla un segundo. Sí, sácala, por favor. Voy a buscar algo que no tenga copyright, mejor. Para que no tengamos luego. Por las dudas, historias. Sí. Uh-huh. Mientras tanto. Bueno, mientras tanto, les comento que lo acabo de instalar y solo tuve que instalar el MKB Toolkit con la interfaz gráfica, no tuve que instalar dos. Es que, bueno, en Arch todo es automático, ¿no? Entonces. Perdona, Richie, si instalas el AGI, automáticamente te instala el otro, en Ubuntu y en Mint también. Así que no. ¿Vos lo podés hacer esto, Richie? Porque me parece que José vamos a estar hasta mañana acá. No, sí, ya está, casi ya. No, porque no tengo videos en este momento y menos en... Ya, vale. Vamos a... Lo que no sé... Uy, algo que no sé. Okay, bien. Hay una cosa que no sé. Está la pantalla puesta ahí, ¿no? Ahora. En pantalla, sí. Valga la redundancia. He cogido un archivo cualquiera de música, por ejemplo. Esto lo puedo arrastrar aquí. Me va a preguntar que si lo quiero añadir como nuevo archivo de origen y otras cuatro o cinco opciones más que sinceramente nunca me he puesto a mirarlas una a una que hacen, pero vamos, con elegir la primera por defecto ya sirve. Simplemente dice añadir como nuevos archivos de origen a la configuración de multiplexado actual. Como multiplexado entiende este programa como el empaquetado dentro de un MKV, todo lo que hay aquí, ¿no? Uh-huh. Vale, ahora se nos ha generado aquí otra cosa nueva, ¿ves? El MP3 que acabo de poner. Ahora mismo, con todo esto marcado y el FLAC antiguo desmarcado, el FLAC original lo desmarco. Si le doy a iniciar multiplexado, me va a generar un nuevo MKV. Esto va a tardar en menos que en menos que Richie se peina. Ya está. Como podéis ver, el vídeo original está aquí todavía. Pesa 300 megas más o menos. El vídeo de ahora tiene 289 megas. ¿Por qué? Porque no tiene el FLAC. Tiene el MP3 nuevo. Y ahora voy a intentar reproducirlo. No sé si lo oyes. Voy a tener que abrir Carla o algo para poder... O si no, una cosa. Voy a poner el loopback un momento de la mesa y así más rápido. Esto es un vídeo de lo que es el curso de básico de Ardour. Tal cual. Se ha abierto. A ver, un momento. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF y os doy la bienvenida a un nuevo curso, el curso básico de Ardour. Es un curso que muchos y muchas estabais esperando hace ya tiempo, pero si me lo permitís, voy a explicar brevemente en qué consiste Ardour para quienes no lo sepan todavía. Vale, es que estaba oculto debajo de la ventana. Este es el vídeo original. Ya. No lo habéis visto casi, pero lo habéis oído, ¿no? Si ahora reproduzco el otro, el de al lado. Lo único que oís es la música que he introducido ahora. El audio original me lo ha cepillado. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues imaginaos que el audio que tengo en este vídeo estaba, no sé, vamos a abrir, por ejemplo, Audacity y quiero hacer cualquier edición con él. Digamos que está bajo de volumen o demasiado alto o cualquier cosa, ¿no? Puedo hacer cualquier cambio en este audio, en el original. Y una vez hecho el cambio, puedo exportarlo de nuevo y volver a meterlo dentro del vídeo. Imaginaos que que voy a ponerle, yo que sé, una reverb muy exagerada, por ejemplo. Vamos a hacer la prueba, venga. A ver. Dale. Hola, ¿qué tal? Os habla José. Vale. Esa es mi frase. No, tampoco voy a hacerlo demasiado largo esto. Voy a poner una reverb que se note, una reverb exagerada. A ver. José GDF, y os doy la bienvenida a un nuevo curso, el curso básico. Vamos a ver, que se note bastante. A ver, ganancia, wet, dry. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF y os doy la bienvenida a un nuevo curso, el curso básico. Suficiente, ¿no? Para verla, para una pequeña prueba. Bueno, pues ya tenemos el audio modificado. Al inicio ponle un fade in o algo así, por ejemplo. También para que se note más, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Vale. Este aparece progresivamente mismo, ¿no? Uh-huh. Así de primera sabemos que se ha editado. Ahora esto lo exportamos de nuevo. Como era un FLAC, no va a perder apenas calidad, salvo lo que le haya hecho ya, claro. Estaba aquí en el escritorio. Vale. Audio nuevo, ¿no? Esto es el audio nuevo. Lo vuelvo a exportar en FLAC porque en teoría pierde menos calidad. Como es un vídeo un poco largo, tenía que haberlo más corto, pero bueno, no creo que tarde mucho. No, vamos a contar todos, a ver cuánto tarda. 3, 2, 1, ya. Ya está. Bien. Lo voy a cerrar ya. Suficiente. Y ahora voy a buscar la... ¿dónde estás? Aquí. ¿Sacas el MP3? El MP3 lo desmarco, creo que lo puedo borrar también, no me acuerdo. A ver si lo puedo borrar. No. Da igual, pero podría empezar si quisiera de nuevo, pero bueno, no es necesario. Puedo arrastrar directamente el FLAC del audio nuevo, lo puedo poner aquí. Le digo que aceptar a la opción de por defecto y ya está, ya estaría. Este FLAC es el nuevo audio. Inicio multiplexado y ya lo tenemos. Le peino y ya está, ¿no? Ni te da tiempo a peinarte, chaval. Es rápido. Esto lo que hace es, no codifica en nada, simplemente mete en un paquete el audio y el vídeo originales y ya está. Por eso va tan rápido. No comprime ni nada de eso. Y ahora, creo que voy a darle uso a esto, José GDF. Y ahora voy a volver a reproducir. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF. Vale, pues ya tenemos el cambio hecho. Y está, como veis, está perfectamente sincronizado. Y os doy la bienvenida a un nuevo curso, el curso básico de Ardour. No se ha modificado la sincronización ni nada, está todo perfecto. La utilidad de esta herramienta no se acaba ahí. Lo que pasa que yo, la verdad es que no sé mucho más que esto hacer con esta herramienta, pero en teoría se pueden hacer también cosas tan marcianas como hacer, por ejemplo, con un MKV se puede hacer, ¿os acordáis de los DVDs cuando tenían un menú así como interactivo, que podéis hacer cosas de esas, de elegir capítulo y tal? Pues se pueden hacer cosas de esas también. Lo que pasa es que eso tendría que estudiarlo. Sí, supongo. Porque aquí hay un editor de capítulos, editor de cabeceras. Y supongo, perdón, se pueden añadir SRTs o similares, ¿no? Sí, claro. Se pueden meter también temas en adjuntos, creo que es. Se pueden poner cosas de subtítulos y todo eso, de tipo de cosas, claro. Está bueno para estudiarlo. Tendría que mirarlo, pero bien. Juan Flores creo que lo comentó, no sé si fue en Porcalinos o en algún lugar, que se podían hacer estas cosas. Es muy... Es para mirarlo aparte, está bien. Pero solamente por esto ya vale la pena echarle una ojeada. Solamente por poder corregir algún audio, alguna cosa de un vídeo ya hecho, ya solamente por eso vale la pena. Yo esta herramienta la tengo para eso, prácticamente. Y aparte, las funcionalidades que tiene son mucho mayores de las que estamos viendo ahora. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Sí, esto sí, es sí, no, capaz, no. Capaz de mucho más. Porque MKV es un formato que admite ese tipo de cosas, de contenidos multimedia así dinámicos, de interactivos. Como los antiguos DVDs, puedes hacer un MKV, puedes hacer un DVD con muchos, como si fuera un DVD con muchos capítulos. Uh-huh. Aquí está el editor de capítulos. Lo que pasa es que. A ver, para no sé cómo será esto. Esto debe ser todo en historia, hacer todo esto. Voy a poner a estudiar la herramienta y si encuentro algo, así lo voy compartiendo en otro. Pero lo mejor de todo es lo rápido que trabaja, porque esto ha sido un instante, ya habéis visto. Sí. Ha generado sí. el nuevo vídeo y por el peso del archivo se ve que 289 megas este, y este pesará más o menos igual que el primero, porque es el mismo FLAC modificado, 333 megas y el original 300 megas. Porque tiene también tiene un FLAC, pero modificado. Uh-huh. Y no sé, no, por ahora no tengo mucho más que comentar sobre esto, porque es lo que más hago con esta herramienta. Que no es poco tampoco, ¿eh? No, pero es que te ahorra un montón de tiempo en renderizados y cosas de esas, ¿no? Que haría uno normalmente, ¿no? Cuando trabajara en videos, cuando has hecho alguna corrección en tu audio. Esto viene bastante, bastante bien. Sí, yo sé que tuve una. Este vídeo pertenece al curso de Ardour. Hubo un par de vídeos que el sonido final no me acababa de gustar como quedaba. Entonces tuve que hacer ahí unas ecualizaciones extra después. Y ahí me sacó del apuro este programa. Desde entonces lo uso bastante. Bueno, lo uso. Lo tengo ahí, lo tengo en mi caja de herramientas por si me hiciera falta. Está bien. Pero ahí está. Adolf, ¿estás ahí? Estoy acá. Una y pregunta. Acabo de ver una herramienta que me es o que me va a ser muy necesaria. Por eso te quería preguntar. ¿Qué tanto podrías llegar a utilizar, vos que trabajas con Blender, qué tanto podrías llegar a utilizar esta herramienta? Bueno, mira, el uso mayor que yo le veo es al momento de modificar el audio de un video ya terminado, ya exportado. Dentro de Blender, yo manejo poco el editor de video y le encuentro poco uso. Sí, lo que mencionaba, cuando ya tengo el audio exportado, perdón, el video exportado, sí, el momento en el cual deba de hacer alguna edición corta. En realidad, alguna variación dentro del audio que ya se tiene, porque si hago algún recorte o incremento a algún audio, voy a variar, no va a estar sincronizado el audio y el video. Por eso hablaba de procesar y no de editar. Porque si editas, sí, pasa que se va a desincronizar a partir del punto donde cortes. Correcto, eso solamente va a servir para poder tomar un audio y hacerle un retoque sobre el tiempo que ya está establecido, no variar el tiempo del audio. Sí, o sea que, como decías vos, José, que tú subiste un par de capítulos del curso de Ardour, que no estabas conforme con la calidad del audio, lo que hiciste fue sacarle el audio, ese archivo de audio, arreglarlo y volverlo a subir, sin modificar, como decía Adolf, el tiempo. En concreto fue lo que hice, lo grabé con el micrófono este, el Neewer, este con el que grabo las guitarras últimamente. Cogía mucha reverb de la sala y yo lo que hice fue un procesamiento para quitarle un poquito de reverb y ecualizarlo. Y luego ya lo sustituí antes de subirlo a YouTube. Está bien. Lo más que puede, porque ese tipo de procesamiento es muy delicado. No puedes quitar demasiado de. Es lo que estábamos comentando. Si haces demasiado. Si en audio, si, bueno, ni en cualquier cosa. Si te pasas procesando, se estropea demasiado el. Porque como dijo Rich una vez, cada vez que editas o pasa la señal por algún lado, se degrada. Siempre. Entonces, cuanto menos, mejor. Pero bueno, al menos ya le vimos una utilidad y es suficiente, o una función, mejor dicho, y es suficiente como para seguir investigando sobre este programa, para poder seguir jugando y ver qué otras posibilidades nos da, nos brinda. Por ahora, yo no lo conocía, no soy de video, así que todo lo que tenga que ver con video yo no lo toco, pero me parece que está bien, bien interesante, y las cosas que nos puede brindar son mucho más amplias de las que estábamos viendo. Teníamos otro tema, y es el turno de Jorge Lama. Jorge, ¿de qué nos querías hablar hoy? Bueno, pues creo que anda por el me dijo que se conectó al YouTube, entonces estás por el chat, saluda por el chat. Un amigo que lleva un podcast que se llama El Show del Hombre Lobo, le gusta la música, le gusta entrevistar a músicos, y me ha preguntado por grabadoras, quiere darse un capricho ahora a Navidades, y le interesaría comprarse una grabadora. Entonces os voy a comentar pues algunas opciones que hay para de grabación en movilidad, como se suele llamar, ver alguna grabadora y comentarlas, si os parece bien. Perfectísimo. Claro. Además, te vamos a hacer las preguntas, yo por lo menos. Voy a compartir pantalla, a ver si vemos lo que... Uh-huh. Vale, cuanto veáis mi CritPath, me avisáis. Acá estás. Listo. Vale, pues he hecho aquí una lista para ver algunas opciones. Lo primero que me gustaría comentar es que es conveniente cuando estamos mirando precios, sobre todo ahora en épocas de super rebajas, Black Friday y todo esto, usar páginas que son comparadores o para hacer seguimientos de precios, como Camel Camel Camel, que sería esta de aquí, donde le metes un enlace de un producto, Camel Camel Camel, y se centra más en temas de Amazon. Le metes el enlace de Amazon. En este caso le he metido la de esta grabadora, la de Zoom H1. Y vemos cómo ha evolucionado el precio a lo largo de siempre, de toda la vida, desde que apareció al mercado, o le configuras aquí el tiempo que quieres verlo. Yo normalmente miro el cómo ha evolucionado el precio durante el último año. En el caso de esta grabadora, bueno, empezó costando más de 100 euros, pero ya rápidamente se puso a 80 y pico euros y se ha mantenido el precio durante mucho tiempo a 88 euros. Hoy en día se puede conseguir. Es el modelo nuevo de la Zoom H1. Yo empecé con una grabadora como esta, a hacer grabaciones así un poco más en serio. Es una grabadora que está muy bien, relación calidad-precio está muy bien, es muy pequeñita, te coge la mano. La puedes guardar en cualquier lado. Tiene dos micros de condensador. Y para llevártela por ahí contigo, la verdad es que es una solución muy buena. ¿Cuál es el problema de este tipo de grabadoras? Que como tiene micros de condensador, te va a captar muy bien el sonido de la persona a quien entrevistas, pero te va a captar también mucho sonido ambiente. Entonces, si estás en un ambiente ruidoso, vas a captar mucho sonido ambiente. Si te interesa eso, perfecto. A mí normalmente no me gusta que capten tanto sonido ambiente, me gusta que la entrevista quede un poco más limpia. Es un modelo que está muy bien. Problemas que te puede dar: si la sujetamos en la mano, que es lo suyo, es fácil que nos entren los ruidos de la mano rozando la grabadora. Entonces, si podemos tenerla apoyada en un sitio o comprarnos un kit como este que te viene con un asa, pues va a ser mejor. Así no va a coger el ruido ese de la mano rozando ahí con la grabadora. Y otra cosa fundamental con este tipo de grabadoras es olvidaros de usarla sin espuma o incluso sin un discat. Hay que usar espuma o mejor un discat sí o sí, porque si no, cualquier brisilla que le pegue a los micros va a estar ahí petardeando y metiendo un montón de ruido. Jorge, te quería hacer, bueno, dos preguntas. Y cuando dijiste lo del micro de condensador, me surgieron dos preguntas. Una la acabas de responder, que es si venía o junto con la grabadora o en un kit aparte la posibilidad de ponerle una esponja o el gatito o el cuero de gato ese. Es todo aparte. El gato muerto, ¿no? Está bien. Antes sí, el gato se vendía... muerto. Bueno, Federico, sí. Se le acerca la barba y ya con eso le hace idea. El gato muerto. Que me acabo de afeitar. ¿Cómo estoy? Estoy cortita. Ayer me afeité. Entonces me preparé para poner listo para hoy. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿tiene este modelo, tiene la posibilidad de ponerle un micrófono aparte, ponerle algo de solapa, conectarle algo de solapa, un micrófono de solapa, un lavalier, algo de eso? Vale. Ahora mismo no sé si tienes el pack que te viene la grabadora y además el conjunto de accesorios. Antes sí lo había, te la vendían si querías todo junto y ahorrabas algún eurillo. Pero bueno, si no, siempre tienes la opción de comprarlo aparte. La espuma realmente funciona poco. La espuma para interiores, si no hay corrientes de aire, está bien. Pero hay que tener mucho cuidado porque si tenemos la grabadora en la mano, la gente tiende a mover la mano y eso es peligroso porque está generando todo ahí una corriente de aire. Entonces, si lo usáis como micro, acordaros de no mover la mano, que esté ahí y no mover la mano y ponerle la espuma. Si va a ser en exterior, olvidaos de la espuma que no le llega. Vais a necesitar un discat. ¿Y cuál era la otra pregunta que me habías hecho, Fede? ¿Y se puede conectar micros externos? Sí, esta tiene conexión, no ves si la veis aquí, conexión de línea de entrada de tipo mini jack, que funciona bastante bien. Yo esta la he pinchado alguna vez a una mesa de mezclas en la salida y te graba aquí la salida de la mesa de mezclas. Ah, interesante. Este es el modelo nuevo, yo no lo he probado, pero creo que es muy parecido, prácticamente igual al anterior, y te permite grabar en WAP con una calidad decente, te permite grabar en MP3 y utiliza tarjetas SD o, bueno, no sé si ahora ya se habrá pasado a micro SD, supongo. Una pregunta te quiero hacer yo, Jorge. Sí, dime. ¿Esta grabadora es capaz de grabar mientras escuchas algo? ¿Tiene algo para monitorizar algo? Sí, tiene. A ver si aquí en la foto me aparece. ¿Salida de auriculares o algo? Sí, aquí se ve. Aquí lo tienes. Te deja monitorizar. ¿Pero te deja escuchar un archivo previamente grabado mientras grabas otro? ¿O eso ya es demasiado? No, eso es demasiado. Sí, te deja. Sí, ya tendrías que ir a otro modelo, ¿no? Claro. Eso ya sería una grabadora pensada para músicos. Esta no está pensada para músicos. Esta está pensada para como una grabadora de mano para grabar ambiente o para grabar entrevista, utilizándola como si fuera un micrófono directamente. Y está muy bien. Yo, para la gente que se busca una... Hay que diferenciar entre grabadora y dictáfono. Los dictáfonos tienen una calidad de sonido muy mala. Son más baratos, pero yo no los aconsejo. Los dictáfonos están pensados para tomar notas y luego tú pasar esas notas a papel o como quieras, pero con una calidad muy mala. Entonces, hay dictáfonos que te valen 80 euros, esta te vale 88, y no tiene ni punto de comparación. Aquí vas a conseguir una calidad de sonido buena. Pero acordaos de los problemas que os comenté. Son micrófonos de condensador y vais a captar muchísimo sonido ambiente. Pues si es lo que buscas, bien, si no, pues hay que buscar otra cosa. Aparte te truquillos. Permite, tiene una entrada de audio mini jack que te permite ponerle una mezcladora o conectarla a otro dispositivo y una entrada de auriculares para poder monitorizarte. Sí, eso siempre es vital, lo de monitorizar, tanto si estás entrevistando como si estás grabando ambiente. Si no monitorizas, no sabes, vas a ciegas, no sabes lo que estás haciendo. Tienes... Discúlpame, Jorge, veo que tiene también una entrada USB o es mini HDMI. Es USB. Parece pero... micro USB, parece, ¿no? Micro USB. Sí, micro USB para si quieres pasar los datos de la tarjeta por cable sin tener que sacar la tarjeta. Uh-huh. Y no te no podés utilizar eso para conectarlo a la computadora y usarlo como tarjeta de sonido. ¿Para hacer de interfaz de sonido? Creo que no. Sí. La Zoom H4 sí te lo permite ya. Esta creo que no, pero no te lo puedo asegurar. En lo que son las Tascam, las nuevas, ya varias, desde modelos básicos, ya te permiten trabajarlas como interfase. Sí, de hecho tengo aquí una Tascam para hablar de ella ahora a continuación. una cosita, hay un truco. Aquí lo normal es o poner la ganancia en modo manual o en automático. En automático es muy cómodo porque te olvidas de andar con el botón para arriba y para abajo. Entonces, si vais a utilizarla para grabar la entrevista y queréis que os entre menos ambiente y lo vais a usar en automático, acercar todo lo posible los micros a la boca de la persona para que así ella regule esa ganancia, sea lo más baja posible, te entre menos ruido ambiente. Vamos, lo que estaba haciendo el compresor de Fede antes, ¿no? Sí, porque la gente... ¿Cuál es el problema? Que como es muy pequeñita, si tienes que acercarla mucho a la boca de la persona, tienes que levantar mucho el brazo y te vas a cansar muy rápido. Entonces la gente tiende a apoyar el brazo en su cuerpo y grabar a lo mejor a 40 centímetros de la boca de la persona. Así, si está en automático, la ganancia va a estar al 100% y te va a coger sonido ambiente a tope. Está bien. Bueno, entró acá Vicente, está saludando y nos dice que se está buscando un autorregalo de Navidad. Muy bien. Así que creo que pues, lo que le está mostrando es bastante útil para él. En las opciones de movilidad, yo las he dividido entre grabadoras como las que hemos visto ahora, que no tienen entrada XLR, y grabadoras que sí tienen entradas XLR. Por ejemplo, esta Tascam. Este también es un modelo que lleva... Bueno, esta es la versión nueva de este modelo, pero la Tascam DR40 es un modelo que lleva un montón de años en el mercado. Sí, yo tengo la anterior. Es una buena grabadora. Se utiliza... Sobre todo es muy conocida por el tema de la gente que hace grabación de vídeo. Se utiliza mogollón como... eso, para complementar una videocámara que no tenga buenos micros, pues la base el audio con este tipo de aparatos. La diferencia, esta es una cámara que ya es un poco más grande que la que hemos visto antes. No sé si aquí la veis en la mano, ya ocupa un tamaño, ¿vale? La gran cámara no es una grabadora. La gran diferencia es esta, que esta tiene dos entradas XLR, con lo cual te va a permitir enchufarle dos micros XLR. Incluso Sí, es XLR o jack. O incluso desde la mesa mandarle la señal por XLR o jack o enchufarle un instrumento. Entonces, y además, perdón, que admite dinámicos como de condensador. Entonces eso también es una ventaja interesante. Sí. Tener en cuenta que si activáis el Phantom, las pilas le va a durar poquito. Pero tiene esa opción, que siempre es interesante. Vale. Normalmente este tipo de grabadoras se pueden usar con pilas o con un adaptador de corriente. Esta en concreto, yo la Tascam no tengo, yo tengo la Zoom, la H4, que sí que se puede enchufar un adaptador externo de corriente. Si vas a grabar, le conecto mucho tiempo, un powerbank y con eso voy. Y también tiene los dos micros de condensador como vimos antes, con lo cual en principio también la podrías usar directamente para grabar con esos dos micros. Pero yo, si tengo esta grabadora y voy a hacer una entrevista, prefiero enchufarle un micro dinámico y hacer la entrevista con un micro dinámico enchufado aquí a la grabadora. Esta también te va a permitir grabar en WAV con buena calidad y en MP3 y en otros formatos, pero la gran diferencia es esa, que aquí ya podemos contar con entradas XLR. También el tamaño ya es un poco más grande, pero bueno, no es una monstruosidad, ni tampoco creo que pese mucho, ¿verdad, Richie? No, es, no sé, en tamaño yo creo que es un celular un poquito más gordo, pero básicamente es un celular ordinario, así que no 120 gramos pone ahí, 120 gramos pone en la web, me he alcanzado a ver. ¿La tenés a mano, Richie, no? A ver, para que lo saque a... Cortado para, del para. Día. Sí, sí, me quitó del directo. No sigo que lleva copyright eso. Oye, está guapo, ¿eh? Caro, productor. Ahora, para. Sí. Ahí chupando cámara. Con arrastrar a Richie, ¿dónde estás tú? A eso es. Sí, estoy haciendo. A ver, Richie. Pues si me pones en pantalla, yo creo que sí. Ahora. Sí. Hace mucho tiempo que no manejo esto, así que está bien. ¿Y cuánto te dura la batería? Un celular y básicamente, más o menos mismo, yo creo que es más celular. Es mucho más gordo, pero de tamaño más o menos es igual. Sí. Y además, bueno, esto, la posibilidad de poner los micrófonos en posición X, en posición Y, que bueno, para una u otra circunstancia te viene mejor. Si te vas a grabar una sola fuente, pues así está bien. Si vas a grabar algo más ambiental, lo abres y la calidad es buena. Pero lo que decía Jorge, ¿no? Ahí sí se vuelve bien importante el tener un algo para paliar el tema de vientos, ya sea en interiores, ya sea en exteriores, según el uso que le vayas a dar, porque sí es terrible la más mínima brisita. Parece que uno exagera, pero realmente en estas grabadoras cualquier vestigio de viento se nota y es bastante, bastante molesto. Entonces ahí sí tienes que trabajarlo con estos implementos, o lo que ya decía Jorge, pues aprovechar la conexión de micrófonos, pues que estamos más familiarizados con un dinámico, con un condensador, inclusive te va a captar menos ruido que menos viento, mejor dicho, que este tipo de micrófonos que son extremadamente sensibles. Entonces, bueno, para pues eso hay también para tenerla. Para eso también hay Discat, y yo aconsejo antes el Discat que la espuma. La espuma, la diferencia entre espuma puesta o no puesta es muy poca, casi ni no merece la pena. Gástate el dinero en el Discat. Está bien. El Discat es esa especie como de mocho arrugado que se pone en los micrófonos para exteriores, para el que esté oyendo. Sí, yo me podría poner un Deadcat y me iría bien. O un Death Dog, si lo prefieres. A ver, voy a volver a poner tu ¿cómo se llama? La pantalla tuya, Jorge. Vale. Tengo que volver a, no, ahora estoy compartiendo pantalla. Vale. Interesante la página esa, la camel esa, ¿eh? ¿Estáis viendo mi pantalla ahora? Vale, sí, estamos ahora en... sí. Vale, pues el tema de las grabadoras sería una opción muy cómoda para grabar movilidad, y hay más opciones. Otra opción que a mí me gusta bastante es combinar un micrófono USB con un cable USB y un smartphone para hacer la grabación. Entonces ahí los típicos que se suelen recomendar son el Samsung Q2U y el Audio Technica 2100. A mí me gusta esa opción. Por el tema que decíamos antes, que mejor un micro dinámico si haces una entrevista que no de condensador. Está bien. Y después también existen otras soluciones, otros micros pequeños que se conectan directamente al móvil. Que Rode y Voya ya tienen varios modelos de ese tipo. No sé si los habéis usado o visto alguna vez. Sí, yo tengo uno de... Precisamente yo tengo uno de... Tengo que hablar con Boro. Tengo uno de Voya que no he hablado con él. A ver si me lo quedo, ¿no? Pero, o sea, saludos, Boro, si me oyes. Y bueno, no hemos comentado... Pero sí, aquí lo tengo. El precio... Los precios de las grabadoras sí que los vimos. El precio de estos micros USB, el Samsung Q2U suele andar alrededor de 60 euros, más o menos. Y la Audio Technica un poco más caro, suele andar alrededor de 80 euros, 90 euros. Y eso serían mis recomendaciones para estas Navidades si necesitas hacer grabación en movilidad. Ah, perfecto. ¿Lo tenés ahí, José? ¿Es que el micro? Sí. ¿Lo puedes mostrar? Estoy en ello. Ok. Bueno, no lo voy a poder enseñar con esto. Nada, lo tengo. Es aquí. Es el del Voya que estaba comentando. Es un lavalier. Esto tiene la espumita aquí ya puesta. Está bastante bien puesta. Esta no se sale. Yo tengo otro lavalier ahí que se le sale enseguida. Pero este le cuesta más. A ver, ahí sale mejor, ¿no? El micro en sí es nada. Es una pinza, la pinza ocupa casi más que el micro y el cable es bastante largo. Y el conector, pues para cualquier tipo de móvil que no que tenga mini jack de TRRS, ¿no? Se llama, ¿no? Este, sí. Sí. Comentar que ahora ya existe de ese tipo, pero con conector USB-C. Uh-huh. Y con una aplicación como la grabadora, hay una grabadora de audio, hay muchas grabadoras, con cualquier grabadora te vale. Y de veras, perdón, más una recomendación, o no sé si reconocimiento de mi tontería, para este tipo de micrófonos como ese Boya, bueno, Boya o cualquier tipo de lavalier me refiero, el tener de esas pincitas porque o se rompen muy fácilmente o soy muy tonto, pero elijo la la parte más débil del... de ese tipo de micrófonos, así que dejo ahí a votación popular. Bueno, Juan Febles de Podcast Linux dice que también tiene esa grabadora y que la calidad-precio es genial. ¿A cuál se refiere? ¿A la Tascam? De la Tascam, él tiene la Tascam también. Sí. Saludos. También tengo el Boya, muy sensible para mi gusto con un móvil. No sé, yo no lo conozco. Y Vicente Fernández nos pregunta, decías que la espuma no es muy efectiva, ¿el protector ese de pelos es mejor? Sí, para exteriores es infinitamente mejor. Porque incluso para algunos interiores. Lo que hace es filtrar el viento mucho mejor que el de espuma. Y como antipop también funciona mucho mejor. Yo lo recomiendo. Lo que pasa es que si te acercas mucho a ese tipo de filtros, se te meten los pelitos en la nariz, te vas a estornudar y ahí ya no sirve para nada. Pero funciona mucho mejor. Es que no se trata de comérselo tampoco, ¿eh? Es bastante feo, pero funciona mucho mejor. La verdad es esa. Así que, bueno, ya tocamos los tres temas que teníamos hoy. ¿Tienen algo más para agregar? Pues nada más me queda con la parte de qué tal el tema de la grabación, me refiero desde el móvil, porque sí he visto, bueno, he escuchado, mejor dicho, gente que también graba sus audios, graba podcast desde el móvil. ¿Hay alguna opción intermedia que no implique el conectarle un USB, digamos tal cual, a un móvil, Jorge? Usando directamente el micro del móvil, dices. Bueno, si hubiera algún otro tipo de conexión, me refiero, además de conectar, no sé, un Q2U o algo así, ¿hay otra alternativa? Las alternativas pasan por bien USB o por bien por mini jack. Esas son las alternativas yo conozco. Sí, porque por Bluetooth y UAT. Bueno, cada vez están apareciendo cosas mejores. Hay micros, Rode tiene unos micros inalámbricos bastante buenos. Lo que no estoy seguro es si van por Bluetooth o otra tecnología. O sea, sí, hay cosas interesantes ya. Lo que pasa es que suelen ser de un precio bastante elevado. O sea, que si tenemos que ver calidad. Bueno, es que a lo que voy, ¿no? Es que esas opciones de movilidad creo que son bastante onerosas, ¿no? En términos generales, ¿no? Bueno, en lo que podían representar, ¿no? En comparación con otro tipo de alternativas. Pero esas que se han mostrado creo que son las más accesibles, ¿no? Porque pensando en micrófono Rode, sí, son una maravilla, pero son una maravilla son un caros, poquito sí. costosa, ¿no? Sí, son caros. Sí, por eso yo... Lo que he mostrado son las opciones que yo entiendo calidad-precio que más me gustan, que sin gastarte un ojo de la cara puedes hacer grabaciones bastante buenas con esos aparatos. Bueno, Juan Carlos dice, Fede, ha cambiado para bien tu sonido, enhorabuena, muchas gracias, he seguido tus consejos, por eso es que supongo que mejoré tanto, por eso, por vos, gracias a vos, de hecho. Y también nos dice, yo he probado conectar el micro USB al móvil y grabar y va muy bien. Esto lo que dice Juan Carlos o Calamarines tiene que ver con lo que yo les quería preguntar. ¿Qué pasa si utilizas? A ver, Hoy por hoy los celulares vienen cada vez con mejor hardware, ¿sí? Y con cada vez los micrófonos de los celulares funcionan mejor, el sonido cada vez es mejor. Pero, perdona, Fede. Sí. Para grabar audio te vale cualquier móvil viejo. No necesitas un hardware potente. Yo, de hecho, prefiero que utilices un móvil viejo, que lo recicles para eso, y no usar el tuyo más moderno, que te puede caer y lo puedes desgraciar, y no hace falta. Para grabar audio con el micro USB pinchado al móvil, te vale un modelo viejo. Este micrófono que acabo de enseñar, ahora que voy a... He conseguido mejores resultados con un Wico antiguo, viejo, que tengo allí, que no vale para nada, que con el que tengo ahora. No satura, graba limpio, mucho mejor que este, que es más nuevo. Es increíble. Que lo que yo quería... Tiene que ver con eso. A pesar de que los móviles cada vez tienen mejor hardware, tienen mejor equipo, el software que utilizan para poder, me sale a renderizar cualquier cosa, para el software de grabación, por decirlo de alguna manera, que viene por defecto en el móvil, es cada vez es mejor. Pregunto. Bueno, la respuesta ya me la dieron, pero ¿no vale la pena ponerle, aunque sea un micrófono USB, un boya chiquito, un lavalier o algo así, para mejorar esa calidad, para que quede mejor? Si es que voy a usar el móvil para grabar, digo, ¿no? Yo tengo varios micros de ese tipo, tanto USB como mini jack. Depende del micro. En principio, si escapas del mini jack, puede ser que tengas menos problemas, porque la conexión mini jack es bastante, no es de calidad, no es una buena conexión. Te puede dar problemas eléctricos, te puede dar muchos problemas. Sobre todo andar enchufando y desenchufando, acaba cediendo la conexión. En cambio, la USB suele aguantar más tiempo. De todas formas, va a depender también de tu micro. Yo con el micro que tengo mini jack me da mejor un sonido más limpio que el que tengo USB. Y el precio fue parecido de los dos. Es utilizar el que mejor tengas disponible, porque a veces el que lleva incorporado al móvil va bien ya, pero si va mejor uno que lo enchufes, es que sigue probando, como todo. Pero y perdón, también otra cosita que creo que no se ha comentado, si bien el micrófono que tenga un móvil o que le puedas conectar puede darte un resultado bueno, también es importante el formato de audio en el que grabes. Porque si tienes la posibilidad de tener una aplicación que te grabe en un WAP, sabes que te va a dar un mejor resultado, que sí va a ser un archivo mucho más grande que un MP3, por ejemplo, pero te va a dar más margen para poder hacer correcciones, maniobras ahí que tengas necesidad de hacer. Que normalmente, bueno, las aplicaciones nativas no te suelen dar la mejor opción en ese sentido. Pero hay muchas opciones que tienes ahí a disposición, algunas de pago, algunas libres, pero bueno, que te pueden dar también una calidad mucho mejor del sonido. Me gustaría recomendar una precisamente en ese aspecto. Yo utilizo una en el móvil, que además es libre, tiene licencia GNU, GPL3, que se llama simplemente Audio Recorder. Está tanto en los repositorios de Fedroid como creo que también en el Play Store también está, creo. Sí. Y con eso te permite no solo grabar en WAV, también en MP3, en FLAC, en Ogborbis, y te permite elegir frecuencia de muestreo que normalmente no siempre te deja las aplicaciones nativas. No sé por qué. No te deja elegir la frecuencia de muestreo. Y aquí sí que te deja. Tiene desde 48 hasta 8. O sea, que puedes hacer hasta peor y todo, si quieres. Sí, siempre hay que intentar grabar en formato WAV. ¿Cómo dijiste que se llamaba, José? Nada, simplemente Audio Recorder, grabador de audio. Si queréis, tengo aquí el enlace de mano. Si quieres, luego lo ponemos en las notas. Pero en el Fedroid está, como Audio Recorder o como grabador de audio. No sé cómo, si está en español o en inglés. Adolfo, compañero del home, buenas tardes o días o las horas que sean. Entonces, si vale la pena un micrófono extra o un micrófono jack o mini USB o lo que sea, conectarlo al móvil para grabar, ya depende mucho del micrófono. pero por lo que estaban comentando, hay varias alternativas, varios precios. O sea, uno no necesita gastar 80 euros como estaba la H1, 88 euros como estaba la H1, un micrófono de esto, sino que se puede conseguir algo por mucho menos dinero y que hace que grabar desde el celular valga la pena, ¿no es cierto? Sí, pero ahí tenemos que hacer diferencia entre grabarnos a nosotros o grabar a otra persona. Para grabarnos a nosotros, los micrófonos tipo Lavalier, como enseñó José GDF, están bien. Para grabar a otra persona, ya es más complicado usar un micrófono de ese tipo para grabar a otra persona. Entonces, mi recomendación sería, para grabarte a ti mismo, los Lavalier baratitos valen perfectamente. Y si quieres grabar a otra persona, yo iría por un micro más grande, de los que entendemos dinámicos de escenario de toda la vida. Uh-huh. Vicente Fernández... Sí, José. Nah, que la vez que me grabó Juan Febles en la estación del tren de ahí de Valencia, lo hizo así, con un micrófono, con uno de mano, no me acuerdo el modelo ahora, y enchufado al móvil, así lo hizo. Hay un episodio de que vino aquí a Valencia de visita y nos hizo a varias entrevistas y así fue, en modo reportero. Ah, es ese capítulo que no se entiende nada, ¿no? ¿Cómo que no se entiende nada? No, está bien, broma. Bueno, Vicente dice, sois unos cracks, un millón de gracias, Jorge, una opción muy interesante, el micro del móvil. Para la grabadora mola mucho, ya tengo para estar entretenido. Y este link es acá en los comentarios de en el chat de YouTube, está el link a el audio recorder de esta aplicación. Decía José. Sí, es el enlace al repositorio, sí. Pero desde el repositorio directamente hay un enlace a tanto a FTroid como a Google Play, creo que también. Está bien. Hay un enlace ahí también. Sí, está los dos. Está los dos. GitLab. Arriba, debajo del nombre de audio Android Router Recorder está. Al lado del botón de donar. Ya, perfecto. Y si ya valga la. Ya que lo mencionaste, si van a utilizar esta aplicación y se puede donar algo, por mínimo que sea, siempre ayuda a mejorar el software que nosotros usamos. Esta aplicación fue la que utilicé para grabar a Stallman cuando vine a Valencia, precisamente. Esta aplicación fue la que usé, con un Aquarius que tengo aquí destrozado ya, que el pobre ya no se rompió la pantalla y por eso no lo uso, que si no, aún estaría dando batalla. Con el micrófono propio, ojo, con el micrófono interno propio grabé. Del teléfono. Del sonido ambiente, como pude. No tenía acceso a la mesa de mezclas. Juan Carlos dice, con la aplicación AudioLab se consiguen muy buenos resultados. Se le pueden poner efectos, etcétera. Sí, pero también de tal forma es una aplicación para probar. Yo recomiendo hacer la grabación lo más limpia posible. Después ya le pondrás todos los efectos que quieras. Claro, la aplicación que yo recomiendo hace justo eso, graba y ya está, y punto. Ahí también tenemos que recomendar, siempre que se pueda, grabar en formato WAP, grabar en mono, siempre que se pueda, porque te va a ocupar mucho menos, y bueno, de 44.100 o 48.000 hercios sería lo recomendable, y para mí sería lo perfecto. Porque en FLAC vas a tener una calidad, pero ya le estás pidiendo más al procesador. Entonces, en WAP, como vas sin comprimir, no se va a enterar. Eso lo grabas sin enterarse. Lo que pasa es que si vas un poquito corto de espacio, como me pasaba aquel día, pues el FLAC está un poquito mejor. Para eso. Sí, todo depende de los minutos de grabación que necesites. Y te pregunto, José, en Audio Recorder, todas esas es configurable en ese sentido, ¿Podés configurar el tipo de archivo que querés grabar, los hercios, etcétera? ¿Todo eso se puede configurar? Sí, todo lo que he comentado antes, que tanto frecuencia de muestreo como si lo quieres en mono o en estéreo, que como dice Jorge, lo mejor es en mono porque es un desperdicio de recursos grabar en estéreo, ¿para qué? Y todo lo demás, y el formato para que se quede nombrado el archivo también. Y luego, no menos importante, el volumen de grabación también se puede regular, se puede bajar. Yo lo tengo al 100%. Y también, y lo más importante, que como una aplicación de Android que es, pues permite exportar fácilmente con el botón de compartir. Que esto lo puedo mandar, por ejemplo, a Telegram o a o por KD. ¿Cómo se llama esta aplicación? KD. No. KD Connect. Con KD Connect también paso a veces los audios al ordenador directamente. A través del botón de compartir ese que tiene ese símbolo. Está bien. Está bien. Y me acaba de surgir algo que creo que sería tema de otro programa. Las ventajas, ¿cuáles serían las ventajas de grabar el mono y las ventajas de grabar, ventajas y desventajas de grabar el mono y ventajas y desventajas de grabar en estéreo? ¿Por qué? Recién estaban diciendo no, grabar el mono porque grabar en estéreo es un desperdicio de recursos. Pero depende también lo que uno busque con esa grabación o para qué uno la vaya a utilizar. A lo mejor le conviene grabarlo en estéreo. Sí, creo que eso. ¿Se lo dices tú, Jorge, mejor? Todo depende de la fuente que estés grabando y con qué micro, Fede. Si el micro es mono, grabar en estéreo no te va a ayudar en nada. En principio. No, ya lo sé. Sí que es verdad, Fede, que hay trucos en las grabadoras en las que se hace una grabación estéreo con la misma fuente porque se juega con diferentes ganancias. Por un canal grabas con una ganancia y por el otro con otra ganancia para evitar clipeos y cositas de esas. Ahí sí que puede ser interesante. Eso está claro, pero yo no estoy hablando de grabar específicamente desde un teléfono celular. Estoy hablando en general. Sí, no, a veces es muy sencillo. Sí. Tienes un micrófono, graba un canal. Tienes dos, graba dos. Así de fácil. Bueno, puede ser que tengas un micro estéreo, que los hay. ¿También? Entonces estás buscando ya otro tipo de grabación. Grabar un efecto de sonido. Sí, ¿cómo le llaman estas cosas? Sí, bueno, eso ya estamos hablando de grabación. Luego ya otra cosa es el archivo final, que si va a incluir música y va a incluir cosas en estéreo, pues el resultado final tendrá que ser en estéreo. Pero la grabación conviene hacerla mejor en mono. Tienes todo más controlado. Y te va a ocupar menos espacio en el disco duro también. Sí, el estéreo, bueno, eso puede ser que te interese si lo que quieres es grabar un paisaje sonoro. Pero ya usas normalmente dos micros, como la grabadora, con una configuración la que a ti mejor te vaya, pero ya estás buscando otra cosa, sí. Con la Tascam o con la Zoom, puedes grabar en estéreo y te salen dos... Se me fue. Cuando los dos canales son independientes y el sonido no es el mismo, no está repetido, no es el mismo canal repetido, ¿no es cierto? Claro. Depende. Si usas los propios micros de la grabadora, los integrados, eso va a ser muy difícil. O sea, siempre se van a mezclar un poquito los dos lados. Si usas las entradas XLR, ahí sí podrías aislar completamente el izquierdo y el derecho. ¿Y en qué caso se podría utilizar algo así? ¿Para hacer qué? Como productor, te pregunto, que son ustedes. Yo, dos. Por ejemplo, eso lo suelo utilizar para separar voces y no quiero que se me mezclen todas juntas y poder tener en una pista una persona, su voz, y en otra pista la persona de otra voz y puedo editarlas independientemente. Y ya no estamos hablando de dos solo, pueden ser más también, si el hardware lo permite. Sí, yo normalmente no me gusta grabar en multipista si son más de dos personas, pero sí en dos pistas. Quiero decir, si grabo a dos personas, intento grabar a una persona en una pista y a otra persona en otra pista. Si son más de dos, por ejemplo, grabo muchas tertulias de cuatro personas, meto dos personas por una pista y las otras dos por la otra pista. Normalmente, si están sentados en una mesa, los que están enfrentados uno delante del otro, pues mando uno por un lado y otro para otro, para que se me mezcle menos el sonido entre esos dos micros. Y si están grabando, así como estamos haciendo nosotros ahora, somos varias personas conversando y que no sea para streaming de video, que no sea para YouTube, simplemente grabar para audio, para podcast. Sí. Grabar audio para podcast. Yo lo hago con Mumble, pero porque Mumble te permite grabar en multipista, ya te lo separa. Aquí en StreamYard, no sé si tiene una opción de pago que te lo permita hacer, pero tal como estamos ahora saliendo, salimos todo mezclado. Todos. Sí, sí, sale. En la Asociación General de Valencia solemos grabar usando Mumble para hablar, pero que grabamos en local cada uno. Y luego ya hacemos una especie de truquito que nos enseñó Marcolino para sincronizar. una especie de cuenta atrás para saber dónde empieza cada pista y luego ya en edición ya junta todo. Sí, pero bueno, Mumble puedes hacer la grabación directamente en multipista y lo hace bastante bien, la verdad. Está bien. Está bien, entonces más o menos está respondida esa pregunta también. Chicos, ya llevamos casi una hora y media, una hora 25, casi también una hora 25. Más una hora de previa. Más una segunda toma. Más una segunda hora que nos vamos a quedar acá también. Así que nada, esto creo que es todo por hoy. Y cualquier cosa pueden pasar por el grupo de Home Studio Libre, el grupo de Telegram de Home Studio Libre, que ahí hay gente que les van a responder la gran mayoría de las preguntas que ustedes tengan, como por ejemplo qué acciones comprar para hacerse ricos en una hora y cosas por el estilo. Así que nada, ¿algo más que aportar, algo más que decir? Yo creo que ha quedado un programa muy, muy completito, muy útil, creo yo, ¿eh? Yo creo que no hay más que añadir. Simplemente que si nos estás viendo por primera vez, que se suscriba al canal, que de like y todas esas cosas que hacen los youtubers grandes, ¿no? Y que se pasen por el grupo de Home Studio Libre. Ahí estamos. Sí, a mí sí. Me ha gustado porque últimamente estamos hablando de temas multimedia, o sea, audiovisuales. Estamos mezclando temas de sonido, temas de vídeo. Muy interesante. Sí, eso está bueno. Eso está bueno. Así que nada, José, nos vemos pronto. Adolf, Jorge, Richie. Esto es todo por hoy. Y hasta luego, nos estamos escuchando. Adolf, ¿querías decir algo que se ha desmuteado? Sí, era para la despedida. Ah, está bien. Sí, sí. Bueno, entonces hasta pronto. Cerramos. Ahí se nos quedó callado Adolf, pero Adolf, en tus manos está la despedida, el cierre. Vamos a ver qué tal nos... ¿Ahora sí? Ahora. Sí, dale. Ok, amigos. Sí, ha sido un programa muy interesante. No queda más. Hasta la siguiente. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.